La novela prehistórica es un género que hunde sus raíces a finales del siglo XIX con títulos como La Guerre du Faux de Rosny Anet, un género que ha sido popularizado ya en el siglo XX por Jean-Marie Auel con su saga y su novela fantástica El clan del oso cavernario, pero que hasta ahora, hasta este momento, no se había adentrado en el mundo de Atapuerca. Pero en este primer podcast de vuestro blog Historias de Antes de la Historia, un blog que trata de divulgar la prehistoria y el mundo que en torno a ella se concentra, vamos a tener la oportunidad de hablar con el autor, con Víctor Fernández Correas, que es el autor que ha llevado por fin al mundo de la novela el apasionante mundo de Atapuerca. Muy buenas tardes, Víctor, bienvenido a nuestro proyecto. Hola, buenas tardes, muchas gracias y bien hallado. Bien hallado, tú también. La primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué una novela acerca de Atapuerca? Porque del emperador Carlos V, de la conspiración de Yuste, al Homo Heidelbergensis. Pues la verdad es que el salto en el tiempo es grande, pero es como tú bien decías en la introducción. De Atapuerca no se había escrito nada y es tal la cantidad de hallazgos que se producen año tras año en ese yacimiento, es tan grande el trabajo de investigación que realiza verano tras verano el equipo investigador Atapuerca que parece increíble que hasta la fecha nadie se hubiera atrevido a novelar o por lo menos a relatar algunos de esos hallazgos y sobre todo dentro de todos esos yacimientos, uno de ellos, el de la cima de los huesos, es el que más posibilidades presentaba a la hora de realizar una novela. ¿Qué va a encontrarse, Víctor, el lector que abra las páginas de La Tribu Maldito? ¿Con qué personajes, con qué mundos puede encontrarse el lector? Se va a encontrar en primer lugar con un mundo imaginario, un mundo que bien pudo ser el de hace más de 400.000 años. Pero también se va a encontrar un mundo real, un mundo que no es muy distinto al que tenemos ahora mismo. Según las investigaciones del equipo investigador de Atapuerca, esos individuos, esos homínidos ya cuidaban de sus congéneres, ya cuidaban de sus compañeros de clan, por lo tanto habría ya sentimientos. Y por qué no, esos sentimientos podrían ser de todo tipo, podría haber, aparte del cuidado, también el respeto hacia los demás, el amor hacia los demás, el odio hacia los demás, el miedo. Es decir, hay una gran cantidad de sentimientos que se encarnan en una serie de personajes que podríamos decir así son de carne y hueso, porque algunos de ellos se pueden encontrar ahora mismo en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Así, por ejemplo, el intrépido Anar, el anciano que conduce a su tribu hacia ese valle prometido que es la Sierra de Atapuerca, es el Vislapelvis, o el gran guerrero Camu es Miguelón, su antagonista Kiru es Agamenón, Mira, la niña que nace después de una serie de avatares ocurridos a su madre, es Benjamina. Es decir, es un intento de por lo menos trasladar qué le pudo ocurrir a ese grupo de homínidos cuyos días acabaron en la cima de los huesos hace más de 400.000 años. Claro, es una novela, como cualquier otra novela de género histórico, que necesita un proceso de documentación. Me gustaría preguntarte, Víctor, ¿cómo ha sido? ¿Con quién has hablado para documentarte con un mundo que necesita de una precisión técnica como es el de la paleontología? Así es, porque una de las premisas básicas es que la novela al menos tiene que tener un cierto rigor científico. La imaginación da muchas vueltas, te permite volar hacia un mundo del que tenemos solamente referencias científicas, pero por lo menos había que atenerse a eso. Y ahí ha sido de una gran ayuda, ha sido de una ayuda vital muchos miembros del equipo investigador de Atapuerca, y pues aquí me gustaría agradecer públicamente las atenciones de Udal Carbonell, de Ana Gracia Tellez, de Marina Lozano Ruiz, de Ana Isabel Ortega, de Alfonso Calvo Benito o del propio Emiliano Aguirre, que con sus aportaciones, con sus consejos, con sus aportes bibliográficos fueron fundamentales a la hora de proporcionar ese soporte científico, esos apuntes que luego desmenuzados y tomados desde un punto de vista novelístico dieron lugar a esta novela. Agamenón y Miguelón son el nombre de dos cráneos que aparecieron en el yacimiento de la cima de los huesos allá por 1992. En efecto, en este 2012 se va a celebrar el 20 aniversario de su descubrimiento. Y son dos cráneos, como bien comentas, Víctor, que cobran vida propia en tu novela. No sé si fueron los descubrimientos los que de alguna manera te inspiraron los personajes o viceversa. Pues mira, te voy a ser sincero, cuando me propusieron este proyecto hace 6 años, la verdad es que tenía muy poquitas referencias de Atapuerca, por no decir ninguna, alguna cosa de los medios de comunicación, algún conocimiento breve, pero no tenía nada de idea. Cuando me puse con el proyecto, entonces ya me di cuenta de la gran cantidad de historias que se podían sacar a Atapuerca y sobre todo, más que nada, del yacimiento de las cimas de los huesos. Y a partir de ese momento, conforme vas investigando, te vas empapando y sobre todo te va trayendo la historia de esos fósiles, sobre todo de la labor, de la inmensa labor de investigación de Ana Gracia Téllez, que de un simple resto de hueso, de un simple resto de fósil, de cualquiera de estos homínidos, es capaz de decirte que sufrieron tal o cual enfermedad o se vieron envueltos en tal o en cual problema. Es decir, hay tan cantidad de información que de una manera u otra había que hacerla entender, como dice Eudald Carbonell, había que socializar el conocimiento, había que recoger todo ese gran saber científico que se ha acumulado durante estos 20 años y trasladarlos de una manera un tanto ficticia para que el lector pues pudiera hacerse una idea de qué es ese yacimiento de las cimas de los huesos y qué es Atapuerca. Otra referencia me gustaría conocer, Víctor, es si el mundo de la novela prehistórica, si antes de ponerte a escribir esta tribu maldita, leíste en concreto alguna de las novelas prehistóricas, algunas de las que he mencionado o algunas de las muchas que componen el repertorio de este género. Pues más sinceridad todavía, no solamente no leí nada, sino que incluso hasta desconocía que La Guerra del Fuego se basaba en una novela, hasta el punto de que no lo sabía, que en un viaje a París hace cosa de 4 o 5 meses tuve la oportunidad de comprar un ejemplar en francés en su versión, en su idioma original, y me di cuenta de la fecha de publicación. Y, claro, 1904, 1911, yo ya no lo recuerdo. Exacto, sí, pero luego de las sagas de Jean-Marie Abuel, uno de los primeros consejos que me dieron es que no leyera nada para no contaminarme, y hasta tal punto que hace poco todavía no me he atrevido a leer porque no tengo tiempo y no me apetece coger algo de lo que ya he escrito anteriormente, pero quise por curiosidad ver la película y la verdad es que me pareció muy alejada la historia a la que por lo menos se puede encontrar el lector en La cima de los huesos, en este caso en La tribu maldita. Permíteme que yo dé una opinión personal. La película no tiene nada que ver con la novela, aunque parezca un tópico. Perfecto. El clan del oso cavernario, yo soy una persona ya, no puedo decir entrar en edad, pero ya no soy un jovenzano, y el clan del oso cavernario es lo que acabó por engancharme en el mundo de la prehistoria. Pues entonces me has convencido, porque eso es lo que tú sueles decir. Es que algunas veces las películas cometen tal atrocidad sobre la novela de la que parten que te lo piensas unas cuantas veces antes de leer el libro, ¿eh? Pues muchas gracias, Víctor, por responder, por invertir algo de tu tiempo con este blog, con Historias antes de la historia. Enhorabuena por tu libro, porque supone el hito de llevar a la novela, de llevar al mundo de la imaginación un mundo como es Atapuerca, pero también desde el rigor científico, desde el saber de lo que se está hablando, que hace que pues este mundo cultive cada vez a más y más personas, como nos ocurre a nosotros, que en cierta medida estamos también relacionados con la divulgación, con el mundo de las visitas guiadas, que tenemos que lidiar con gente que viene deseosa de información, que viene sedienta de ese conocimiento que gente como tú, con la literatura, pues está tratando de divulgar. Pues ese era el objetivo, por lo menos que todo el mundo que luego tenga la curiosidad de acudir a Atapuerca tras leer la novela, o incluso si no ha leído la novela, que vaya con ganas de conocer más, que vaya por lo menos con la intención de saber qué puede depararle y cuántas sorpresas se le puede proporcionar la Sierra de Atapuerca. Muchas gracias, Víctor, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un placer, muchas gracias.